32 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de jueves, jornada fría, gélida. Bueno, en donde estamos todos en casa o algunos. A los que pueden quedarse, a aquellos que tuvieron que salir a trabajar. Nada, también pasándola en el trabajo. Después de que quedara afuera, sierras chicas de esta ley de... que está relacionado al gas, que tenía que ver con el frío. Bueno, que no se entiende que Capital sí y Sierras Chicas no. Bueno, cuestión que después puedes encontrar la entrevista con Héctor Baldassi en nuestras redes, en Instagram. Ahí vas a ver por qué Sierras Chicas no está en este descuento del 50 y del 30% que tienen en las facturaciones, los domicilios de gas, ¿no? Este beneficio que está a punto de ser aprobado por Senado, ¿no? Una de las cosas que atañen a Sierras Chicas. Pero hay más cosas que suceden, Cari. Sí, hay más cosas que suceden, como por ejemplo el aumento del transporte urbano, que se sabe que hoy finalmente aumenta un 12%. Y a partir del mes de julio, el primero de julio, aumenta un 6,8% más. Pero bueno, queremos hablar un poco más en detalle sobre el tema, sobre su impacto. Y tenemos del otro lado ya de la línea Claudio Luna Roldán, quien es secretario de AOITA. Buenos días, Claudio, te saludamos. Buenos días, ¿cómo te va? Bien. Bueno, Clau, queríamos consultarte justamente qué impacto puede llegar a tener este aumento en el transporte. Bueno, en primera medida, aclarar que el aumento tarifario en lo que respecta a esta entidad sindical y los trabajadores no tenemos ningún tipo de injerencia. Esto lo piden los empresarios al ERSEP y es este quien lo aprueba o no. Uh-huh. Eso en una primera medida. La verdad que el impacto que vaya a tener siempre, por supuesto, va a ser perjudicial para el ciudadano del interior de la provincia. Y también destacar que hoy está funcionando entre un 10 y un 15% de los servicios que había prepandemia. Ustedes señalaban recién de que debería ser usado solamente por personal esencial, cosa que no está sucediendo en la realidad de los hechos, y eso ha llevado a que haya conflicto entre el conductor del volante, quien es la cara visible de este pésimo e ineficiente servicio, y el usuario que necesita viajar, que necesita ir a trabajar, necesita ir a hacer algún trámite y la unidad viene completa o pasa cada dos horas y se termina rompiendo el protocolo. Eso es lo que pasa, viaja la gente hacinada, parada, a costa de la salud del propio conductor y del propio usuario también, por supuesto. Sí, que eso también es todo un tema, ¿no? Porque uno dice, bueno, solamente lo puede utilizar el personal esencial, que lo estás confirmando, en este caso no sucede porque quieren subirse al colectivo y terminan teniendo un conflicto cuando el chofer le dice, no podés subir porque no sos trabajador esencial. ¿Piden ustedes como un certificado a través de Cuidar o cómo es el protocolo para decir, bueno, no pueden subir porque no son trabajadores? Sí, la realidad es que los trabajadores del volante no tenemos la autoridad para solicitar ningún tipo de permiso. Esto es algo que le compete, por supuesto, a la policía de la provincia de Córdoba, a la ERSEP o al mismo COE en el caso de que realice controles. Uh-huh. Acá el problema suscita en que, si bien está autorizado para que viajen esenciales, también es cierto que los locales comerciales de la capital cordobesa, para dar un ejemplo, están abiertos y los ciudadanos del interior que trabajan en la capital también tienen que viajar. Pero bueno, vuelvo a insistir, para que no pase a mayores, generalmente la decisión es que el usuario viaje, pero terminamos rompiendo el protocolo. Estamos hablando de unidades que pueden tener 38 asientos habilitados únicamente y viajen 70, 75 personas. Encima, en este contexto, ¿no?, donde tenemos el pico de la ola, la crisis sanitaria, realmente, por lo que vemos en los medios de comunicación, es desesperante el nivel de ocupación de camas y todo lo demás. Y apelamos, como siempre, esto es algo que ya lo venimos denunciando, a la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba, y a el ERSEP, que es el ente que debe controlar el cumplimiento de del protocolo, entre otras cuestiones. Claro, ¿cómo te va? Te saluda Adrián. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, sí, termina sucediendo esto que vos decís, no es una disputa gremial, no es una disputa del Estado, termina siendo una disputa entre el chofer que maneja la unidad y el usuario que quiere ir a trabajar, ¿no? Tal cual, entre trabajadores se crea un conflicto donde no debería haberlo, porque nosotros hemos realizado relevamientos desde que se inició el transporte, luego de este parate de 8 meses y medio, allá en el año 2020, el transporte inició el 15 de diciembre del año pasado, se fue aumentando paulatinamente las frecuencias y tuvimos una caída muy grande a partir de la primera restricción de este año, que fue allá por el 22 de mayo, y ahí donde quedó realmente demostrado que hay una cantidad de unidades en la calle que no se condice con la cantidad de ciudadanos que necesitan el servicio. Por eso tenemos el conflicto. ¿Solicitaron más unidades dado este contexto? Por supuesto, lo venimos solicitando, exigiendo, denunciando, mandando notas. Lamentablemente no tenemos respuesta. Por supuesto, acá el principal culpable es el empresario, que por una cuestión de costos no pone más unidades en la calle y deja de lado la salud de sus propios dependientes, que son los trabajadores, y de los propios usuarios, que son quienes usan el servicio. Y después tenemos a la Secretaría de Transporte, que notamos que no exige lo que realmente debería exigir, y el ERSEP, que recién en el día de ayer, luego de que haya tomado trascendencia mediática este tema, tuvimos una reunión vía Zoom donde nos ha puesto a disposición los inspectores para que conjuntamente con la entidad sindical realicemos los controles en ruta, y también van a elaborar actas de infracción a través de la máquina micronauta que está depositada en todas las unidades del transporte, sabiendo la cantidad de asientos disponibles y viendo la cantidad que esté viajando, van a elaborar las actas correspondientes. Veremos en el transcurso de estos días si eso da alguna solución o si debemos buscar otra alternativa o quizás, y esperemos que no, algún tipo de medida de fuerza. Sí, esto me llama a reflexionar nuevamente sobre la tibieza de las medidas sanitarias, porque por un lado te dicen, bueno, no, el transporte únicamente para trabajadores esenciales que necesiten movilizarse, pero por otro lado no están haciendo los controles que corresponden, porque a ver, vas a tener a una gran parte de la población que va a estar respetando los protocolos, las medidas, pero hay otro que no. Y bueno, ¿qué hace el Estado para controlar exactamente eso y que no generen en este caso un conflicto entre trabajadores, como vos bien decías? Entonces es como una medida a medias. Sí, como todo lo que viene pasando hace bastante tiempo, todo se hace a medias, no se hacen los controles. En lo que respecta a nosotros como entidad sindical, que nuestra principal función es la defensa de los trabajadores, te puedo decir que cuando en un contexto normal nos sentíamos amparados por el Ministerio de Trabajo, hoy estamos totalmente olvidados por ellos. Lo mismo pasa con los usuarios y lo mismo pasa, creo que en varias actividades, ¿no? Realmente todo se hace a medias, no se controla como se tiene que controlar y sobre todo en este momento tan crítico, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos con las camas en ocupación máxima, los casos realmente son alarmantes. Nosotros mismos tenemos compañeros que están transitando este contagio del COVID en situaciones graves en algún caso y muy graves en otro. Es realmente muy preocupante y muy difícil de entender por qué no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Sí, termina siendo siempre en la cara visible de los choferes, ¿no? Los que frente a un aumento reciben quizás las críticas, que frente a una medida sanitaria terminan discutiendo con los usuarios, que frente a un contexto sanitario terminan siendo los perjudicados, bueno, con lo que ya conocemos el año pasado, ¿no? Un sistema de transporte que no funcionó en reclamo también de lo que correspondía, que era cobrar los haberes. Entonces, es como que siempre el foco está termina siendo el chofer el que recepta todo esto que está sucediendo en todos los sentidos. Es tal cual, como vos lo decís. Nosotros somos la cara visible de este servicio, que hoy y hace bastante tiempo es ineficiente y es realmente malísimo. Pero somos los únicos que damos la cara. El conductor da la cara arriba de la unidad, frente al usuario, y nosotros como entidad sindical lo hemos dado la cara en los medios de prensa. Ahora nadie ha escuchado a los empresarios o al mismo gobierno de la provincia de Córdoba. Eso hace que sea OITA y o los trabajadores los responsables de todo. Cuando no tenemos injerencia en absolutamente nada, porque nosotros no podemos ordenar cuántas unidades tiene que haber en la calle, no podemos obligar a que pongan más frecuencias, no podemos obligar a que no aumenten los boletos, no tenemos injerencia en este sistema de transporte. Pero terminamos siendo los culpables de todo porque somos los únicos que ponemos la cara. Claudia, aprovechándote también para preguntarte cómo está la relación con la patronal. La realidad es que está, como siempre, es una relación que está rota, una relación que no tiene confianza, sobre todo porque hemos firmado 3 acuerdos que han sido totalmente incumplidos y ni recordar el nefasto año que hemos tenido el año pasado justamente, y en lo que va de este año también seguimos con problemas salariales, seguimos con problemas con los aumentos de haberes. Hoy, para que ustedes tengan una idea, las 4.000 familias que componen a OITA están trabajando solamente entre 500 y 700. Uh-huh. Tenemos más de 3.000 compañeros que no tienen tareas efectivas, eso realmente dificulta todo, y no tenemos un horizonte, realmente no lo vemos, porque no tenemos una política de Estado que diga cómo quiere, qué transporte le quiere brindar al ciudadano del interior de la provincia, y tenemos empresarios que han mutado su rol en la sociedad, han dejado de ser un servicio que transporta usuarios a ser empresarios que solamente buscan fondos públicos, llámese subsidios nacionales o provinciales, y pretenden vivir también a costa de los trabajadores. Claudio, te pregunto, tenés entre 500 y 700 que están trabajando. Los otros 3.000 trabajadores, ¿cómo perciben sus saberes? ¿Lo perciben completamente? ¿Se ven diezmados de alguna forma? Los compañeros que no prestan tareas efectivas vienen percibiendo el 75% de su salario neto. Uh-huh. Y hemos buscado que se haga una rotación equitativa para todos, pero bueno, nos encontramos con empresarios realmente inflexibles que no cumplen los algunos puntos del acuerdo, y cuando vuelvo a insistir, con un Ministerio de Trabajo totalmente ausente en lo que respecta a estar del lado del trabajador, ¿no? En una situación tan desesperante como la que estamos pasando. Sí, acá te quiero volver al sueldo porque es muy importante saberlo, porque el presentismo genera un incentivo más en el sueldo, que es una plata más importante. ¿En este caso se ve afectado el presentismo a estos 3.000 trabajadores? En nuestro caso, nuestro convenio no tiene el ítem de presentismo. Uh-huh. Y te podría decir que se está cobrando el 75% del salario neto. Estamos hablando de que ese salario está... A ver, para dejárselo más o menos claro, el salario de un compañero que esté prestando tareas efectivas hoy en día está por debajo de la línea de pobreza. Por uh-huh. lo tanto, imagínense lo que es el 75% de un salario de estas características. Sí, ni hablar de los compañeros de taller y administración, que son las categorías más bajas del convenio, que en algunos casos están por debajo del índice de la indigencia. Claro. Realmente nuestra situación ha sido muy desesperante. Uh-huh. Hace unos días hemos conseguido un incremento del 20% a cuenta de la paritaria 2020, porque después de un año recién nos abrieron uh-huh. la paritaria desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. hemos conseguido una especie de bono que significa el 50% de un básico para todas las categorías, indistintamente si hayan prestado tarea o no nuestros compañeros, un adicional de 2% para las categorías más bajas y una cláusula de estabilidad hasta el 31 de agosto, que ha sido fundamental para nosotros seguir sosteniendo todos los puestos de trabajo, porque recordemos que desde abril del año pasado no hemos perdido puestos de trabajo con esta compleja y dramática situación que venimos padeciendo hasta el día de hoy. Sí, eso quería justamente preguntarte. Tenían un convenio donde la patronal no podía realizar despidos hasta, bueno, ahora lo confirmás vos, 31 de agosto. Me imagino que después de esa fecha van a volver a tener una mesa de diálogo. Sí, en realidad, en este último acuerdo a cuenta de la paritaria 2020 establecimos como fecha de inicio de negociación para cerrar dicha paritaria los primeros días de julio. Uh-huh. Así que, bueno, estaremos trabajando fuertemente. Esperemos que cambie un poco el panorama. Realmente estamos muy esperanzados porque después de varias notas enviadas al Ministerio de Salud de la provincia, al Ministerio de Salud de la Nación, a Transporte en Nación, finalmente nos pidieron el padrón de nuestros afiliados allá en Buenos Aires y hemos notado en estas últimas dos semanas cómo fuertemente se han incrementado los llamados para la vacunación. Por lo tanto, eso también nos abre un poco de esperanza a un corto plazo para que empiece a aparecer esta nueva normalidad que tiene que arrancar de una vez por todas. Sí, así es. Bueno, Claudio, te queremos agradecer estos minutos para con la Nexo. Muy interesante lo que estabas planteando, esto justamente de los protocolos, de que los choferes son los que ponen la cara frente a estos trabajadores que necesitan viajar o gente que no es trabajador esencial y que necesita viajar y cómo está funcionando el sistema público de transporte. Perfecto, muchas gracias a usted por darle difusión a este tan importante tema. Que tenga muy buena jornada. Hasta allí, Claudio Luna Roldán, quien es secretario del Gremio de Transporte Interurbanos, AOITA. Bueno, cosas para decir, no, lo decía, está por debajo de la línea de pobreza, que es 63.000 más o menos, el nuevo dato, un sueldo, entonces los que no trabajan están en 45.000 más o menos, con la boleta de la luz, con la boleta del gas, con todo lo que... Lo que el trabajador necesita cumplir. Bueno, sí, situación difícil, ¿no? Con la alimentación, ¿no? Misma, ¿no? Y ni hablar si son una familia tipo de 4 o 5 personas. Y no sé si alcanza. Es difícil. Con ese sueldo, a ver, los sueldos quedaron retrasados, pero muchísimo. No solamente el de ellos, sino muchos sueldos quedaron... ni hablar en muchos municipios, ¿no? Sí, lo único bueno que se rescata también de esa situación es que lograron un acuerdo en el cual no pueden despedir, digamos, a ningún empleado, al menos hasta el 31 de agosto. Entonces, de alguna manera tienen esa certeza de pese a no estar prestando servicios, poder contar con algún ingreso que les permita sobrellevar esta situación económica también. Bueno, te pongo un dato, porque muchas veces hay que hacer números, ¿no? Un alquiler hoy, ¿cuánto está? Entre 15 y 20 mil pesos para una familia tipo. Y ahí, hasta más. Como barato. Más. Estoy tirando barato, ¿no? O sea, ponele 20, ¿no? Ya ahí arrancamos con 20. Y te quedan 15 solamente para vivir. Situación difícil para una familia tipo de un trabajador que esté entre 45 y 47, el que decía estas 3.000 familias que están percibiendo el 75% del sueldo, ¿no? Quizás no todo, pero un porcentaje algo que tiene categoría más baja. Bueno, esas son las que más preocupan, ¿no? Bueno, haciendo malabares como muchos también este sector, con la preocupación también de que enfrentan al usuario con trabajadores, y eso no está bueno. Bueno, sepan, no, gente del otro lado también, que son usuarios de colectivo y que se quieren subir al colectivo. Ustedes también son trabajadores esenciales, sin duda, porque, como decía en algún momento, en alguna entrevista que escuché, es esencial para tu casa, ¿no? Tenés que llevar el mango a casa y bueno, salen a buscar, y además que te dicen que se pueden realizar todas las actividades hasta las 7 de la tarde, tenés que viajar a Córdoba porque la actividad se va ahí, porque te dicen que la industria está abierta, porque... Y si no hay una logística prevista y tenés que tomar el colectivo, digamos. Bueno, pero volvemos a caer un poco también en lo mismo, ¿no? Es esto de tomar medidas a medias también y dejar la responsabilidad a la sociedad. Porque entiendo que hay muchos trabajadores que necesitan del transporte para poder viajar, pero también debe haber, y ahí está el problema, de personas que no necesitan viajar, que utilizan el transporte interurbano y que en el momento en que el chofer puede llegar a decir no, usted no puede subirse porque solamente para trabajadores esenciales se genera el conflicto. Claro. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Esto de controlar. Un Estado que controle un Estado presente en las medidas que el mismo Estado toma. Claro. Tremendo. 52 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Otra tarde como la... Y lo decía ahí también... Claudio decía también, bueno, justamente entendemos de que la situación está colapsada y que los trabajadores del volante también se arriesgan. Los usuarios también se arriesgan cuando van a trabajar, ¿no? Situación difícil, así que ya saben, se quedan en casa aquellos que no tengan que salir, que no necesiten. Van buscando la forma también de evitar el transporte porque es sabido que también es en esos lugares donde circula el virus y lo hace con... más facilidad, ¿eh? Así que a quedarse en casa. 52 de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en Anexado, nos quedamos un ratito más. Canción para separar, ya venimos para el cierre. Por vos tengo estos ojos, esta forma de mirar, esta poca paciencia y mi voz para cantar. Un ángel que me cuida, un hijo que cría, la luz que me ilumina y también mi oscuridad. Un padre que es un roble, una caña de pescar y una zamba triste que no logro terminar. El piano de la abuela y dos hermanos más que son los que me guían cuando empiezo a derrapar. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar. Recuerdo que yo tengo, vos estás, el parque, la vereda, un helado, el delantal, el amor de mi vida, la suerte en el azar. Hoy gira la ruleta y sigo en el mismo lugar.